martes de la semana pasada, fue de que los gobernadores y representantes de provincias firmaron el acuerdo, el presidente Mauricio Macri, entre otras cosas, claro que se iba a valer la participación ciudadana, es decir, que todo pueblo quiera o no ejercer una determinada forma de minería, podía hacerlo mediante participación ciudadana, efectivamente, lo cual una pequeña interpretación que se puede hacer es una consulta popular, digamos, más allá de las palabras del presidente, hay que ver cómo se lleva a cabo la práctica en sí, porque en definitiva no debemos olvidar que a partir de la última reforma constitucional, a mediados de la década 90, todo lo que tenga que ver con minería, todo eso es de jurisdicción provincial, o sea, no lo decide el presidente, lo deciden las comunas y las provincias. Y ahí es la necesidad de hacer un acuerdo federal minero, que haya una sintonía entre todas las jurisdicciones provinciales a la hora de traer inversiones mineras. El acuerdo anterior se firmó en 1993, y desde ese acuerdo anterior hasta el presente tenés como 5 provincias que está prohibida la minería, pueblos que han rechazado proyectos mineros, como que ocurrieron varias cosas, y ahí a que el nuevo acuerdo no la firmaron todas las provincias. Algunos gobernadores ya anunciaron que no iban a firmar el acuerdo por el temor de la cuestión ambiental, digamos. Y hay algo interesante también en el discurso de Macri, que él era muy insistente en la cuestión ambiental. De hecho, hay muchos puntos sobre la cuestión ambiental en el nuevo acuerdo que no estaba tan presente en el acuerdo anterior, de lograr el resguardo ambiental. Con lo cual, da a entender que todo lo que ha ocurrido en Hachal, en la Lumbrera, no fue por la mega minería en sí, sino por ineficiencia de las empresas o del propio Estado, digamos. Cuando, bueno... Claro. Hay varios especialistas que señalan que la actividad en sí es bastante peligrosa. Acá en Córdoba, por ejemplo, en este tema de la discusión si era constitucional o no la ley antiminera, no solo el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ratificó la constitucionalidad de la ley antiminera, sino que a su vez reconoce que la megaminería o minería a cielo abierto es una de las industrias más peligrosas que se tiene hoy en día, digamos. Herramientas legales hay varias. Tenés lo del TCJ, tenemos la ley antiminera, tenemos la Constitución Nacional, tenemos la Constitución Provincial, tenemos la Ley de Ambiente, todo tenemos, todo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en Córdoba, no importa si las leyes son buenas o malas, las incumplen igual. A ver, para darte un ejemplo, el tema de las ley de bosque. En sí es mala la actual ley, así como la reforma, ¿no?, que se pretende hacer desde la legislatura. Pero aún siendo mala la actual ley de bosque, la incumplen igual, sigue desmontando en las zonas rojas. Estamos hablando de un Estado que incumple las leyes todo el tiempo en materia ambiental, ¿no? Todo el tiempo. Schiaretti también firmó el acuerdo minero. Ese acuerdo le insiste a los estados que deben ser rigurosos ambientalmente. O sea, Schiaretti nos promete que va a ser riguroso en materia ambiental dentro de la minería. Bien, perfecto. Ahora, hace poco nada más, tuvieron que suspender una audiencia pública por un proyecto minero en Los Gigantes, donde se presentó un estudio de impacto ambiental hecho hace 10 años atrás, sin aclarar que se hacía sobre una reserva hídrica. Y la propia Secretaría de Ambiente aceptó que ese estudio se discuta. Cuando se presenta un estudio de impacto ambiental en la Secretaría de Ambiente, hay técnicos que le hacen una revisada y dicen, bueno, puede ser, está bien, que se discuta en la audiencia pública y después... analizará técnicamente, pero por el momento a simple vista está bien. Y no estaba bien. Digamos, vos te leías el estudio de impacto ambiental, el proyecto NACAR, en el yacimiento de Los Gigantes, y era un estudio de impacto ambiental de 24 páginas, hecha en el 2005, y nunca te aclaró que se hacía sobre una reserva hídrica que es ilegal. Y la Secretaría de Ambiente avaló que eso se discute en una audiencia pública. No debió haberse aceptado ese estudio de impacto ambiental. Se cometió una terrible irregularidad. Una cosa es discutir si estamos de acuerdo o no un proyecto. Pero otra cosa completamente distinta es si ese proyecto es legal o ilegal. El proyecto minero Nácar en el yacimiento de Los Gigantes se pretendía hacer sobre una reserva hídrica. Y eso es ilegal. Y el gobierno avaló que se discuta. De todas maneras, eso se frenó gracias a un amparo presentado por especialistas, digamos, y obviamente recurrieron a herramientas legales, digamos. Por eso digo, está bien usar herramientas legales y todo. Pero bueno, hay que ser conscientes de que estamos en un estado provincial que incumple todo el tiempo las leyes ambientales.